Moonraker, misión espacial. Otra vez Charlie Bassey con John Barry. Tercera y última película de la serie dirigida por Louis Gilbert. Moonraker destacó por su alto costo de producción, $34 millones. La película más taquillera de la serie en todo el mundo, $210 millones, hasta que llegara GoldenEye.